da da da da way. Oh oh, da da da da way, da da da da way, da da da da way, na na na na way, way, way. Check it out, go go, hey. Dándome el paso, está aniquilando este soldado raso. Haré lo mío para romper el frío. Se mete en un lío porque esto es mío. Explosiva, me cautiva cuando ella se activa. Dale hasta abajo que tú puedes. Solo cuidado, cuidado si algo sucede. Dile al miedo que por allá se quede. Dime que tú quieres que te dé. Sube, sube, después te lo baja, baja. Eso allá atrás parece que es inflado. Exagerado. Fenomenal, todo el arsenal, mami. Tú lo tienes, tú lo tienes.